Bienvenidos usuarios que visitan el blog de As Densetsu. Mi nombre es Triska Hideka y esto que acaban de escuchar fue Stupid Mario Brothers. Y no porque piense que los juegos de Super Mario son estúpidos, sino que después de los éxitos de Mario en el NES y en el Super NES, ya eran siempre lo mismo. Ok. A la fecha yo los sigo jugando y los disfruto como antes, de hecho mi favorito es el Mario 3. Pero hay que recordar que Sega en su tiempo nos dio una alternativa tanto para los juegos de plataforma como una alternativa gráfica. Y gracias a eso, vimos nacer a uno de los personajes que, al igual que Mario, han trascendido a través de los años. Así es, estoy hablando de nuestro amigo Sonic el Erizo, que si bien las nuevas generaciones lo conocieron en el GameCube, el Game Boy Advance, el PlayStation 2 o el Xbox, durante la década de los 90s, Sonic y Mario eran fuertes rivales, y esto bueno debido a la competencia entre Sega y Nintendo por acaparar el mercado. Pero desafortunadamente a la caída de Sega después del fracaso con el Dreamcast, decidieron convertirse en una third party, es decir, comenzar a sacar juegos para las múltiples consolas y dispositivos móviles. Y ahí fue cuando vimos a Mario y a Sonic zanjar una rivalidad de años con un apretón de manos en las Olimpiadas de Beijing 2008, algo muy simbólico. Pues bien, también ya estamos casi en la primera quincena del año. El 2011 nos dejó mucho de qué hablar. Pues, solo por mencionar algo, la decepcionante salida del Nintendo 3DS, los fuertes rumores de que Shigeru Miyamoto, el Walt Disney de los videojuegos, dejaba Nintendo, y hasta el final el terrible éxito del PS Vita en Japón, fue un año muy extraño para los videojuegos. Pero bueno, no todo ha sido malo y ya iremos viendo estas situaciones en el transcurso del tiempo. Ahora, para que se relajen un rato, les dejo con un tema del Super Mario Sunshine llamado Platforms and Plenty, muy al estilo de Don't Worry, Be Happy. El 7 de marzo del año pasado tuvimos la dicha de por fin, después de una larga espera, conocer y tener en nuestras manos el Nintendo 3DS. Y he de confesar que al principio me impresionó muchísimo la calidad de 3D sin la necesidad de lentes. Pero desafortunadamente la falta de títulos para disfrutar de este portátil hizo que me arrepintiera de haberlo comprado luego. Aparte, que después de unos meses, debido a que no tuvo el éxito esperado, Nintendo decidió disminuir el precio, creyendo que con esto la gente lo empezaría a comprar. Mientras que a los desesperados que adquirimos nuestro 3DS antes de la baja de precio, en compensación por el gasto extra, crearon los programas embajador, con lo que se podría disfrutar de forma exclusiva de viejos clásicos del NES y después de algunos meses de algunos juegos muy buenos del Game Boy Advance. Pero esto no hubiera tenido que ser necesario si los títulos que prometieron para el lanzamiento no se hubieran retrasado tanto, como el Kid Icarus, que apenas estamos esperando para marzo de este mes, y el Metal Gear 3D, que también estamos esperando en febrero. Pero bueno, a finales del 2011, el fontanero de Nintendo lo salvó nuevamente, pues con la salida del Mario 3D Land y el Mario Kart 7, las ventas del 3DS alcanzaron 10 millones de consolas vendidas en todo el mundo, algo que hubieran podido hacer sin la necesidad de depender de las fiestas de fin de año. Bueno, y ya que estamos hablando de Nintendo, pues sí, fue un duro año para ellos, ya que sus acciones se vieron disminuidas bastante, haciendo que los inversionistas dudaran de las capacidades de sus nuevas entregas. Por ejemplo, en el E3, cuando se presentó el Wii U, fue una gran sorpresa para todos. Desafortunadamente, cuando le preguntaron a Reggie Fils, el presidente de Nintendo of America, que cómo iba el desarrollo de los juegos para el Wii U, dijo que no había nada en desarrollo, que solamente habían sido demostraciones de juegos de 360 y PlayStation 3 para demostrar la calidad gráfica del Wii U. Pero desafortunadamente también no fue así como que una noticia muy alentadora, más viniendo de una compañía del tamaño de Nintendo. Y también, bueno, tenemos lo que fue el rumor de que Shigeru Miyamoto se iba de Nintendo. Para ellos fue un golpe devastador, aunque se aclaró después que todo había sido un malentendido y que lo que habían querido decir era que Miyamoto se iba a dedicar nuevamente a enfocar más al desarrollo de nuevos juegos y alentar a los nuevos talentos a hacer nuevos juegos. Incluso se dice que Miyamoto está preparando una sorpresa y nos dará información acerca de esta sorpresa en el transcurso de este año. Y bueno, ya estamos en 2012. Ya olvídense de esas tonterías de que el mundo se va a acabar y etcétera, etcétera, etcétera, porque Marty McFly viajó al futuro y llegó hasta el 2014. Y todos vimos que todavía en ese año había mundo, así que ya olvídenlo, no hay pretexto para poder seguir disfrutando de este mundo de videojuegos. Así que bueno, ya mejor vamos a olvidarnos de esto y escuchemos algo movidón, One Night de la serie de arcades Pump It Up. Bang bang, here I come, Ali D, I O C. You know who's coming with me, double D O C. One, two, three to the pole. Everybody move to the back, some more. Jump up, jump up, get it on the pole. Back this up. Dancing all night, 불타는 이 밤을 위해. Como ya quedó claro que la vida sigue y hemos de seguir jugando, no sin dejar atrás nuestra vida cotidiana y siempre cumplir con nuestras obligaciones, durante el año pasado pudimos disfrutar de muy buenos títulos que, bueno, podemos seguir jugando mientras esperamos los lanzamientos del 2012. Para los fans de los juegos bélicos, este año tuvimos la entrega del Gears of War 3, que funge como el final de esta magnífica saga. O eso es lo que nos están tratando de hacer pensar, ya que no falla que sale el 4 con la nueva generación, o alguna historia antes del Gears of War 1, o alguna onda así. Son geniales para sacarle dinero a la gente con historias nuevas, aprovechándose de, bueno, la fascinación por la historia. Eso sí, es muy importante jugar las entregas anteriores, sobre todo para poder hilar bien la historia. Si no, pues no tendría mucho caso empezar por el 3, luego continuar con el 1 o el 2, que sí son muy buenos juegos, pero se perdería la continuidad y muchas veces eso puede fastidiar a ciertas personas. En cuanto a los juegos familiares, con la ayuda del Kinect dentro del 360 está el Raving Rabbids, esos alucinantes conejos que vimos en compañía de Rayman en loquísimos minijuegos dentro de algunos otros títulos, que bueno, ahora con la ayuda del Kinect se hacen todavía un poco más locos, ya que tendremos que hacer movimientos muy hilarantes para poder salir triunfadores dentro de cada minijuego. En cuanto a las entregas del PlayStation 3, bien, la mayoría también están disponibles para el Xbox 360, lo que se le conoce como multiplataformas. En este caso tenemos el Dead Island, que es una mezcla de un MMORPG y un juego de primera persona, con la clásica historia de zombies, con un origen no tan clásico y los personajes clásicos que no pueden ser infectados. O sea, nada nuevo. Pero la genialidad de este juego es que inspira tu creatividad mutiladora con un sinfín de armas, ya sean cuchillos, espadas, palas, palos rotos, con los que nos tendremos y podremos más bien deshacernos de esos molestos zombies. Que sí, llega un momento en que llegan a ser molestos porque te llegan en hordas de 4, 5, 6, 10 y luego no sabes ni por dónde te están atacando. Un juego muy bueno para los que gusten de este género. Y bien, pues en este año, con esta fascinación por Sonic, bueno, la fascinación es de un servidor, claro, no podíamos dejar atrás el Sonic Generations, donde podemos ver al Sonic clásico, perdón. Les comentaba, podemos ver al Sonic clásico junto al Sonic moderno, en una nueva aventura, donde pues nuevamente tendrán que derrotar a Eggman. Es como volver a vivir las viejas glorias de Sonic con retoques muy buenos dentro de lo que es el PlayStation 3 y el 3DS, pero es más recomendable jugarlo ya sea en 360 o en PlayStation 3 para poder disfrutar de esta calidad gráfica. En cuanto al Wii, bueno, no sacó muchos juegos realmente. Sí pudimos ver lo que fue el Mario Sports, el Fortune Street, que de hecho el Fortune Street, bueno, ya había salido hace mucho tiempo con el nombre de Itadaki Street en Japón, pero debido a su temática un poco tediosa, porque está basado en un juego de Monopoly, no son minijuegos, es solamente juego de tablero, tiende a fastidiar un poco a los jugadores. Pero sí pudimos disfrutar del Zelda Skyward Sword, que según la línea de tiempo que dio a conocer Nintendo y con la que un servidor realmente no está muy conforme, porque fue solamente un pretexto para poder sacar celdas a diestra y siniestra, bueno, es como que la primera parte de lo que es la leyenda de Zelda, o sea, vamos, el inicio, ¿sí? Es un juego muy bueno, realmente, si uno es fan de la leyenda de Zelda, lo disfruta mucho, si no, pues pasa sin pena ni gloria. Los de Nintendo pudieron haber hecho algo mucho mejor, pero en fin, Nintendo dijo, Nintendo habló, Nintendo hizo, y los demás, pues el que quiera jugarlo bien y el que no, pues también. Para los lanzamientos del 3DS no digo mucho, de hecho no voy a decir nada, porque estoy decepcionado, como les había comentado, por cómo han manejado el lanzamiento de juegos para el 3DS, pero sí les puedo recomendar que jueguen el Zelda Ocarina of Time 3D. Ya, bueno, si alguna vez jugaron el Ocarina of Time de 64, el revivir esos viejos niveles con un retoque y el efecto 3D Pues muy bueno, aparte de que también cuenta con el Master Quest, que es como el segundo reto dentro de Ocarina of Time. Y para los fans de la leyenda que sean nuevos, o sea, las nuevas generaciones, pues es un buen Zelda para que puedan empezar a conocer esta extensa leyenda. O también para los videojugadores ocasionales, los que no tienen mucho tiempo para estar metidos o pegados, sobre todo al 3DS, se les puede recomendar el Star Fox 64 3D, ya que, bueno, si alguna vez jugaron el de 64, es la misma historia, no es muy tardada, ¿sí? Y si no lo han jugado, bueno, es una muy buena oportunidad de descubrir las andanzas de Fox McCloud. Para el PSP, solamente puedo recomendarle a los amantes del RPG el Persona 2, un juego muy pintoresco, con una historia lúgubre, muy bueno, que en algún tiempo atrás saliera para el PlayStation 1, pero al parecer, bueno, no se trajo a América, no se comercializó bien, realmente no sé qué fue lo que sucedió, pero los de Atlus decidieron relanzarlo, nada más que ahora para la consola portátil de Sony. Y bueno, hay juegos muy buenos, la lista es muy extensa, los títulos, bueno, son para diferentes géneros, solamente hay que recordar que no hay videojuegos malos, simplemente están enfocados a distintos públicos y que lo más importante, el objetivo de un videojuego es divertirnos, aunque cada quien se va a divertir con un videojuego, pues como cada quien esté dispuesto a hacerlo. Lo que sí hay, y en gran cantidad desafortunadamente, son malos gamers. Y bueno, si a alguien le ha caído la piedra, pues óbese, no hay de otra. Y mientras lo hacen, vamos a escuchar una melodía en versión tecno, que es la melodía del Templo del Tiempo del Ocarina of Time. We'll be right back. ¿Por qué hay malos gamers? Bueno, en esta vida siempre ha existido el bien y el mal, aunque eso no lo justifique. Pero ¿cómo podemos saber que alguien es un mal gamer? Bueno, para empezar, un mal gamer dejaría todo a un lado y se dedicaría únicamente a jugar sin parar y sin importarle lo que exista en la vida real. Criticar a otros gamers por sus gustos tanto en consolas y géneros. Aquel gamer que no compite solo por diversión, sino para alimentar su ego y tratar de hacer menos a los demás. El que hace trampas para conseguir una victoria, y esto que se da mucho en los juegos en línea. Aquel videojugador que hace que los videojuegos sean una malsana adicción, no lo voy a negar. Yo me considero un adicto a los videojuegos, pero no por eso dejo de lado mis intereses, mi vida diaria, amigos, familia, etc. Lo que hay dentro de la vida diaria. Y hay gamers que, bueno, no salen de los videojuegos. También aquel que se olvidó que cuando era un niño y disfrutaba con sus viejas consolas, y que muchos años después viene ahora y se queja de que estos juegos eran malos. Y lo peor de todo es que los hace con palabras altisonantes y de una manera no muy sutil. En reducidas cuentas, bueno, podemos decir que un mal gamer es aquel que olvidó que el objetivo principal de los videojuegos son solo para divertirse. Es un entretenimiento más. Y como les dije, no hay juegos malos. Porque el hecho de que a mí no me guste un juego no quiere decir que a todos los demás no tiene por qué gustarles. Y creo que ahí es donde se perdió el verdadero concepto. Dicho esto, les comentaba que el PS Vita al parecer no tuvo el éxito esperado en Japón. Recordamos que el PS Vita es el sucesor del PSP, que va a enfrentarse en el mercado contra el 3DS. Solo que el Vita es más potente en cuanto al sistema. En un principio comentaban que tenían algunos fallos en software y posteriormente, debido a una publicidad un tanto confusa por parte de Sony, pues han hecho que el PS Vita no cumpla con las expectativas en sus inicios de que salió al mercado. Pero bueno, también falta que llegue a América y sobre todo que podamos ver y juzgar por nosotros mismos y no que alguien venga y nos diga que esto está bien y esto está mal, para así formarnos nuestra propia opinión. Aunque estoy de acuerdo que no es muy fácil de hacerse de una consola a un juego para que al final no nos guste. Como en lo personal lo que me pasó con el 3DS. No es así muy agradable venir a pagar lo que cuesta en México una consola para que al final digas, guácala, qué asco. No. Pero siempre existe la opción de rentar o ver que alguien más, algún amigo, algún conocido lo tenga y decir, oye, déjame ver, ¿no? Y así te haces tú tu propio concepto de lo que es el videojuego o en este caso la consola. O qué sé yo, los límites nos los ponemos nosotros mismos, ya que siempre pues hay una solución para todo. Y bueno, con respecto a los géneros de videojuegos, los voy a dejar con una melodía que viene directamente desde el Guitar Hero 3 de los Rolling Stones, llamada Painted Black, una de mis favoritas. Thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun. ya para terminar, como dato curioso, me encantan los datos curiosos, como que le dan un poco más de sabor a las cosas y sobre todo a los videojuegos. ¿Sabían que los zapatos de Sonic están basados en los que usaba el difunto rey del pop? Al parecer, Michael Jackson y Sega tenían mucho más intereses que simplemente la música. A lo mejor tal vez por eso de ahí fue que salió el Moonwalker, un juego muy bueno que saliera en los años 90 para las arcades y una versión que salió para el Sega Genesis y el Sega Master System. También, al principio, Sonic fue un personaje japonés con tendencias americanas. Tal vez por eso sea azul y los zapatos rojos. Pero bueno, espero que sea un buen año para todos. Comenten, visiten nuestro blog, síganos en Facebook y en Twitter. Búsquenos como as-densetsu para el Twitter y en Facebook como as.densetsu. Para así saber su opinión y, bueno, comentarios y lo que quieran decirnos. Con el fin de, bueno, seguir mejorando, hacer que este sea un blog del agrado de muchos y espero que también del desagrado de muchos, sobre todo por a los que les cayó el piedrazo. Y bueno, se despide su amigo Trisca y Deca, no sin antes agradecer este tiempo en el que me permiten ser escuchado. Y para finalizar, los dejo con el tema final del Metal Gear Solid. ¡Cheerio! Oh, see.